Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia deja de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Tu yo dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se murió. Y mis brazos vacíos se cerraban aferrándose hiedra crecido, el sol se ha